nardo y la rosa. Mi alma muy triste y pesarosa a las flores le quiere ocultar su amargo dolor. No quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supiera lo que estoy sufriendo por mis penas, lloraría también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. Porque si me ven llorando.